FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Aquí estamos en Recorte Informativo, comenzando un nuevo día, una nueva mañana. Soleada, por cierto. Pasaron 20 minutos de las 9 de la mañana. Y para hoy tendremos todo lo que dejó ayer la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a Moreno, precisamente al sindicato del seguro, ubicado allí en Moreno Sur. Visita o presencia que no fue muy difundida. No fue la visita que se esperaba porque no colmó el lugar, digo, de gente que pueda llegar a ir, militantes o quienes acompañan este proyecto de gobierno nacional. Fue bastante cerrada la convocatoria. Por eso solamente fueron aquellos que trabajan en cooperativas de toda la provincia de Buenos Aires. No solamente de Moreno, así fue la invitación y así precisamente se desarrolló. Algo que me llama poderosamente la atención es cómo se utiliza, en cierta forma, a quienes son o quienes hoy reciben este programa y pueden trabajar a través de las cooperativas. El silencio era casi total, muy pocas cooperativas quisieron y pudieron hablar. Muy pocas cooperativas pudieron decir: nosotros somos del PRIS, de uno de los programas primeros que surgió de cooperativas en el mes de julio. Y no trabajamos todos los días, queremos trabajar todos los días, dijeron. Así como en su momento lo manifestó aquí en estos micrófonos Miguel Soler, del MPL también, que poseen 4 cooperativas, y él dijo: no trabajamos, no estamos obligados a trabajar. Bueno, ayer 2 cooperativas, por lo menos 2, confirmaron lo mismo, ¿sí? Es a través de un contrato que se firma con la municipalidad por un trabajo en concreto, ¿sí? No es para todos los días. ¿Se cambiará la metodología aquí en Moreno con el nuevo plan de cooperativas? Bueno, es una pregunta que me surge, importante, por cierto. Según datos que ofreció ayer el intendente de Moreno, Andrés Arregui, e incluso un integrante y funcionario de la municipalidad, 15.000 personas se anotaron para el programa de cooperativas. 15.000 personas. En esta primera etapa se van a conformar en total en Moreno 57 cooperativas. 33 que ya estaban y las restantes hasta llegar a 57 cooperativas. Las cuales darán trabajo, este trabajo así precario, como lo conocen, a aproximadamente 5.000 personas. Las otras 10.000 quedarán, según los dichos del propio intendente a estos micrófonos y a este programa, para una segunda o tercera etapa, que puede ser en el mes de enero o en el mes de julio del 2010. Pero no es un dato menor de la gran desocupación que hay en Moreno, que 15.000 personas en el lapso de un mes aproximadamente se hayan ido a anotar tanto a la calle Bullar como al Riglos, en el CENUM, donde también se estuvo inscribiendo para este programa. Es para figurar solamente en la base de datos. De ahí a que lo vayan a llamar, bueno, es otra la cuestión. Y también lo que no supieron explicar bien es cómo van a seleccionar desde la municipalidad a los que integren ya esta primera etapa de de las cooperativas, o si ya están inscriptos. Bueno, no se sabe tampoco eso precisamente. Para una segunda etapa se hablan de muchas cosas, pero para la primera etapa no tanto. Y yo les decía del silencio porque los referentes, para decirlo el idioma popular, en vez de referentes de cada cooperativa, los punteros políticos de cada cooperativa estaban presentes ayer en el acto, claramente, claro. Bueno, los punteros les decían a los de las cooperativas que no tenían que hablar con la prensa. Y esto me lo dijeron extraoficialmente, claro, ante el temor de que haya algún tipo de represalia contra ellos. Muchos no pudieron hablar por eso. Algunos incluso decían que eran presidentes y a los 5 minutos no eran nada de la cooperativa. Son esas cosas que le quedan a uno, ¿no? Vio, después de un día de trabajo, ¿por qué el silencio, no? Si queremos ser lo más transparentes posibles, ¿qué hay que ocultar? ¿A qué tienen miedo de que preguntemos? ¿O no preguntemos? ¿O investiguemos? Bueno, quién sabe, ¿no? Esto fue un poco lo que pasó ayer en el Sindicato del Seguro. Estuvo Alicia Kirchner, tenemos la palabra de ella, y tenemos la palabra del intendente Andrés Arregui y la concejal del oficialismo Adriana Palacio, que los consultamos sobre otros temas también, sobre el desalojo en el barrio 25 de Mayo. Importantes palabras de estos dos funcionarios, de los más importantes, y hablan sobre el juzgado de paz y una noticia de último momento que se conoció en el día de ayer. Al regreso les comento de qué se trata. Buen día para todos. Por ejemplo, nosotros somos todas dirigentes mujeres. Y lo que yo rescato hoy es ver a mis compañeras que hace 5 años atrás me decían quiero limpiar y cocinar, hoy saben lo que quieren, hoy dirigen un barrio. Recorte Informativo, el otro periodismo. Y hoy, esas mujeres que hace 5 años atrás decían quiero limpiar y cocinar, hoy están diciendo quiero montar un taller mecánico. Eso es la riqueza. Creí que estaba solo y no era cierto. Aquí estamos nuevamente ya para dar comienzo a Recorte Informativo, muy cerca del panorama, pero primero la presentación de quien está a mi lado. Hoy me acompaña Rubén Bustamante, ¿sí? ¿Cómo te va, Rubén? Buen muy día. Bien, ¿no hay mate? No hay mate, hay que poner la pava. Victoria se va a ocupar. Está petrificado, sí, sí. Del otro lado. Poco movimiento en el rostro, Vicu. Las rastas se mueven. Poco movimiento. Bueno, es Rubén. Un dibujo. Tenemos varias cosas para compartir en la mañana de hoy. Ayer estuvo la visita de la diputada nacional Victoria Donda presentando el anteproyecto, sería, de la ley de juventud. Una muy buena ley desde lo escrito, ¿no? Desde la redacción. Es una buena ley que pretende varios objetivos puntuales hacia los jóvenes, justamente. Sí, estuve el día de ayer ahí en la escuela media 2 a la tarde, en uno de los salones que se dispuso desde el establecimiento para que se realizara esta presentación de un proyecto que tiene estado parlamentario. Bueno, hay mucha información para compartir en el día de hoy. La propuesta es que se queden ustedes de ese lado. Así es, vamos al panorama. ¿Estamos, Diego? Vamos. Sí, sí. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte Informativo. Información con opinión. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras. Asesinan a intendente opositor. Un alcalde de la oposición política, Nelson Portillo, fue asesinado ayer en el centro del país. Portillo pertenece al opositor Partido Nacional y buscaba la reelección en su cargo en las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Además del alcalde, murieron un guardaespaldas del político y uno de los atacantes. El año pasado también fue asesinado en un ataque uno de los hermanos de Portillo. Nacionales. Nuevo abrazo al INDEC. Mañana a las 13 horas los trabajadores del INDEC realizarán el 35º abrazo a la entidad para exigir que termine la intervención y el pase a planta permanente de todos los empleados. A su vez, desean el cumplimiento de las actas firmadas entre el Gobierno Nacional, la CTA y ATE Nacional, y que haya democracia y libertad sindical dentro del edificio del INDEC. Por otra parte, durante el abrazo se dará comienzo a una colecta solidaria para reconstruir el comedor comunitario del barrio 2000 del partido de Moreno. Al sufrir el desalojo y posteriormente su destrucción el pasado viernes 6 de noviembre. Provinciales. Cafiero no tiene nada que ver con Tucumán, donde hay operativos sorpresas. Ayer por la madrugada, efectivos de la policía de la provincia de Tucumán, por orden de la justicia, ingresaron a los hospitales públicos de la capital y abrieron sus puertas. Los efectivos permanecieron en los alrededores de esos nosocomios para impedir que los autoconvocados de la salud retomen con su reclamo atendiendo solamente por las guardias. Los autoconvocados manifestaron su enojo denunciando que se generaron empujones y hasta algunos golpes leves contra los trabajadores. Mañana se realizará la tercera marcha de antorchas en la Plaza Independencia a las 20:30. Locales. Visita oficial. En el Sindicato del Seguro, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó oficialmente el programa Argentina Trabaja, con la presencia de cooperativas de toda la provincia de Buenos Aires. En su discurso señaló que son pocos los dirigentes que se paran frente a un micrófono para anunciar estos programas. Yo me pregunto, ¿cuántos dirigentes políticos de la totalidad de los partidos de la República Argentina podrán pararse frente a un micrófono y contar que han hecho estas cosas? No creo que sean demasiados, porque si hubieran sido muchos, seguramente hoy tendríamos el país que queremos lograr y que vamos a seguir trabajando. En segundo término, Cristina Fernández de Kirchner dijo que quisiera ser recordada como la presidenta que luchó por la igualdad de oportunidades. Déjenme decirles que me gustaría ser recordada como la presidente que luchó por la igualdad de oportunidades. Pero no solamente que luchó, sino que a través de acciones concretas, puntuales, criticadas también, porque claro, cuando uno toca intereses es atacado. Es el precio de no pactar. El ataque siempre es el precio de no pactar. Estoy dispuesta a pagar ese precio y todos los que tenga que pagar por lograr esa Argentina más justa. La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, sostuvo a Recorte Informativo que, a diferencia del PRIS, las nuevas cooperativas trabajarán de lunes a viernes, 7 horas diarias. Una vez que el PRIS termine el convenio por el cual fue acordado, se incorpora a este programa. Bien, y en este caso ya las cooperativas tendrán que trabajar todos los días, de lunes a viernes. Todos los días. Porque en el PRIS es distinto, ¿no? El municipio solicita a la cooperativa cuándo tiene que trabajar, en este caso. No. Se trabaja de lunes a viernes de manera permanente. No. Tienen 7 horas diarias y el día sábado se utiliza para trabajar en organización comunitaria. Como secretario de la cooperativa Por el Barrio, Hugo González contó cómo fueron inscriptos y qué tareas desarrollan. Por medio de las manzaneras, las punteras políticas. O sea que buscaron gente de su barrio, cada una de ellas, y las incorporaron a las cooperativas. Por eso no somos del mismo barrio, ¿viste? ¿Y trabajan para lo que le pide la municipalidad? Claro, por supuesto, sí. Sí, ellos nos dan una tarea y nosotros tenemos que cumplirla. ¿Y desde el mes de abril hasta este momento, ¿qué obras han hecho? Chicas, grandes, lo que pueda contar. Obras, y hemos hecho plantación de árboles, refacción de plaza, también en el centro de Moreno, desparramamos la piedrita esa roja, ¿cómo se llama? Y ahora la tercera tarea tiene que designar la tarea, que supongo que el jueves hay una reunión en el arreglo que es para esto, para hacer la próxima tarea. Todos los meses cobran un sueldo, ¿sí? Sí, por supuesto. ¿Que es de 1.200? 1.200, sí, 1.200. Digo, ¿ustedes por contrato están obligados a trabajar o es cada vez que la municipalidad lo llama? No, hasta ahora, porque no está, como que dice, no está formado esto, dice, según ellos, ¿viste? Esta fue la estación informativa de FM Moreno. 3 años. Bueno, mi nombre es Mario Cafiero. Quería saludar a FM Moreno por estos 3 años y por demostrar que con solidaridad se puede hacer muchas cosas. Ojalá que este ejemplo sirva para lo que tenemos que hacer todos los argentinos. Un abrazo. FM Moreno. 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas. Por tu estación de información. Nunca es tarde.

en algún helipuerto. Hay uno acá sobre Colectora Gaona, así. Sí, sí, sí. A la altura de Puente Ñeco. Está hecho para eso. Ayer sorprendido que hayan llegado todos los... No me gusta el término cooperativistas, porque en realidad no me parece que fueran cooperativistas en serio lo que significa ser y trabajar en una cooperativa. Pero todos vestían la remera blanca, Rubén, y decía Argentina Trabaja, y todos, cerca de 2.000 personas con los cascos blancos. Bien. ¿Sí? Así ingresaron todos dentro del gimnasio más grande que tiene el Sindicato del Seguro, donde siempre se realizan los actos. ¿Escuchamos, te parece, el discurso de Cristina Fernández? Tenemos dos partes. Y dale. Vamos a escuchar la primera parte. CFK en su discurso. Yo me pregunto, ¿cuántos dirigentes políticos de la totalidad de los partidos de la República Argentina podrán pararse frente a un micrófono y contar que han hecho estas cosas? No creo que sean demasiados, porque si hubieran sido muchos, seguramente hoy tendríamos el país que queremos lograr y que vamos a seguir trabajando para llegar. Al contrario, es como si hubiera una suerte de competencia o certamen de descalificación y desaliento generalizado. Pero por suerte, nosotros sí podemos venir a hacer esto que estamos haciendo con ustedes en este momento. Compartir la alegría del trabajo. Porque tener trabajo, saber que a fin de mes se va a poder tener el ingreso que además en el caso de las cooperativas viene también con la asignación familiar por cada uno de sus hijos, significa precisamente ingresar al mundo de la dignidad, al mismo mundo que queremos cuando hemos lanzado el plan de asignación básica para aquellos sectores que aún continúan desocupados o que aún en el sector informal no han llegado al salario mínimo. Déjenme decirles que me gustaría ser recordada como la presidente que luchó por la igualdad de oportunidades, pero no solamente que luchó, sino que a través de acciones concretas, puntuales, criticadas también, porque claro, cuando uno toca intereses es atacado. Es el precio de no pactar. El ataque siempre es el precio de no pactar. Estoy dispuesta a pagar ese precio y todo lo que tenga que pagar por lograr esa Argentina más justa, más equitativa, con mejor distribución del ingreso. Algunos piensan, yo digo que cada vez menos, afortunadamente, pero algunos piensan que teniendo gente desocupada o gente con escasos recursos, tenemos un mercado laboral más flexible y entonces puede haber mayores y mejores rentabilidades. Yo no creo en eso. Siempre he creído profundamente que una sociedad y una nación y todos sus sectores sociales, empresariales, comerciales, laborales, sociales, progresan cuando hay armonía y equidad en la distribución del ingreso. Ahí escuchábamos a la presidenta, una muy buena oradora. Aquí tenemos un mensaje. Está dispuesta a pactar, dijo. Claro, se confundió. ¿No? Llegó un mensaje, dice, buena oradora para la mentira, o sea, la mentira oficializada. Vamos, recorte. ¿A dónde vamos, che? No, vamos, recorte. Ah, vamos. Un aliento, vamos, fue un aliento, claro. Mira, saludo al muchacho. Bueno, una equivocación de la presidenta, ¿sí? Quizás... Eso se llama acto fallido, que el se hizo... acto inconsciente. Se hizo un gran trabajo años atrás, algunos años atrás, en las patas de la mentira, uno y dos, que fue tomar todo aquello que inconscientemente o conscientemente los políticos argentinos fueron dejando en los distintos programas de televisión políticos que había en la década del 80 y 90. Lo que está diciendo la presidenta de la Nación es lo que está diciendo. La realidad es otra. ¿Para qué vamos a entrar una vez más a explicar que hasta acá no son cooperativas y no es trabajo, sino subsidios encubiertos? A partir que ya accedimos a los contratos o a un contrato, leímos el contrato, escuchamos varios testimonios en su momento y en el día de ayer se obtuvieron otros testimonios que indican que no hay planificación porque no hay recursos. No hay recursos. Entonces, es como un plan de trabajar a 1.100 pesos. Muy bien manejado lo que es la distribución de este subsidio encubierto, porque, lo decías vos hoy, se anotaron 15.000. Son 5.000, pero de las 33 que son las PRIS, el Programa de Inserción Social, ¿este cómo se llama? Argentina Trabaja. Argentina Trabaja. Es lo mismo, le explico a la señora. Ingreso Social con Trabajo se llama. Es lo mismo. Solo que le pone un nombre para diferenciar la primera etapa de la segunda, porque esta es la segunda etapa, y el problema, Rodrigo, que la segunda etapa tiene menos cooperativas que la primera. Claro está, la segunda etapa establece que por cada cooperativa son 60 integrantes, figura legal que no existe. No existe. Y si no, que se metan en la página del INAE, si van a encontrar allí los elementos para dar cuenta de que efectivamente es así. No hay planificación, no hay recursos. De acá a fin de año pueden cobrar. Muy bien. Es un ataque al trabajador, quiero decir. Claramente. Es un ataque claramente al trabajador. Y es una puja en aquellos que no tienen nada, que están en la familia, que dicen, yo quiero ir a este. Pues son 1.100 pesos, el otro gano 500. Esto es lo que genera. No, incluso, Robert, yo decía en la editorial, la cantidad de punteros políticos que se veían, ¿sí? Que los propios, los que trabajan en las cooperativas, los jóvenes, él es mi referente, dice, ¿sí? Es decir, los punteros políticos en distintos barrios fueron quienes anotaron a ellos en el ingreso a estas cooperativas. Es que no hay duda, Rodrigo, de que iba a ser así, fue el vínculo. Porque la concepción no tiene que ver con el trabajo ni con la cooperativa, no. Tiene que ver con frenar un conflicto, pero además lograr que los que se adhieran a este subsidio encubierto sean rehenes, claramente una necesidad partidaria. Sino que explica las movilizaciones y que van a continuar de aquellas estructuras que no son afines al gobierno, que no están muy en las antípodas del gobierno y que no ingresaron a este esquema. Escuchemos la palabra del intendente Andrés Arregui, y le consulté cómo iban a hacer desde la administración municipal para tratar de incorporar a los 15.000 inscriptos de los últimos meses. Bueno, escuche lo que dijo. Nosotros tenemos inscriptos hoy, es decir, vos sabés que la anotación la hace el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es decir, los operativos los coordinan ellos y ellos hacen el control más del personal. Nosotros la base de datos y todo se lo remitimos al Ministerio de Desarrollo Social, que hace toda la inscripción, pone los efectores locales, hace el seguimiento, después hace el cruzamiento. Bueno, creemos dentro de las posibilidades, hoy terminó una primera etapa y bueno, esperemos en los próximos días que el Ministerio de Desarrollo largue la segunda etapa, que también tratar de inscribir la mayor cantidad de trabajadores que o desempleados para que tengan este trabajo genero, porque es importante no solo en lo que hace al trabajo, sino a la organización que se brinda este tipo de emprendimiento y las mejoras concretas y reales que se tienen que realizar, porque este es un programa que tiene presentismo, es un programa que tiene control en casos de ausentismo, se les cuenta el día de sueldo, el día de laboral si no se presenta. Bueno, es un trabajo en donde el gobierno municipal, a través de la auditoría también de la Nación y de la universidad, que no sé si será San Martín, 3 de febrero, que hace el control de las tareas y las metas que tienen que cumplir, esperemos que se luzca y que se vea. Mucha mujer, mucha mujer, mucha mujer, mucha mujer, mucha mujer, no me chamuches. Y para que vean que tenemos una apertura, ponemos un noble. Y no Ernestina de noble. Ponemos un noble, ¿sí? Que no chamuches, dice. Arregui lo dijo. Van a tener que trabajar de lunes a viernes, si faltan se les descuenta, como cualquier trabajo. Sí, me parece que nosotros no podemos quedar en la trampa, que sí establece la derecha, que esto es de la manera... Sí, yo lo creo, pero no porque lo diga la derecha, sino porque lo explicó claramente acá un militante, diciendo, esto fomenta la vagancia porque es muy complicado. Si no te dan la posibilidad de trabajar en el territorio, convencer a tu compañero que hay que hacer algo voluntariamente. es una buena medida, es un desafío no caer en lo que recurrentemente van a caer aquellos que están disputando poder. Nosotros lo que estamos diciendo, si es así, pues bien, que dejen a las organizaciones, por eso no están las organizaciones. Esto también explica que no estén, pero las organizaciones que tienen presencia territorial podrían desplegar de la forma que quieran y desde la creatividad que tengan acciones directas para intentar mitigar aquellos problemas que tiene un barrio o una zona. Estamos diciendo, liberen, ya que no hay planificación ni recursos, liberen esa fuerza de trabajo, busquen mecanismos de capacitación que precisamente reubiquen al sujeto y no le den mayor entidad al objeto, porque esto es un mecanismo de objeto. Y hay una instancia, sin recursos estoy diciendo, de liberar esa fuerza para que pueda trabajar en territorio que conoce mucho más que la municipalidad. Claro está, las cooperativas hasta aquí, que nosotros hemos tomado la información correspondiente, responden un criterio partidario. Así es. Bueno, Arregui dijo, en pocos días comienza una segunda etapa de ingreso. Veremos qué pasa en ese... Vamos a esperar, por supuesto. Mientras tanto, escuchemos a los que hoy están trabajando en las cooperativas o cada tanto, ¿no? Porque así se ha determinado. La palabra de Hugo González, la cooperativa Por Mi Barrio, son de la zona de Santa Brígida, del Cruce Castelar, todo Trujuy. Escuchemos. Y por medio de las manzaneras, las punteras políticas. O sea que buscaron gente de su barrio, cada una de ellas, y las incorporaron a las cooperativas. Por eso no somos del mismo barrio, ¿viste? Y trabajan para lo que le pide la municipalidad. Claro, por supuesto, sí. Sí, ellos nos dan una tarea y nosotros tenemos que cumplirla. Desde el mes de abril hasta este momento, ¿qué obras han hecho? Chicas, grandes, lo que se pueda contar. Obras. Y hemos hecho plantación de árboles, refacción de plaza, también en el centro de Moreno. Desparramamos la piedrita esa roja, ¿cómo se llama? Y ahora la tercera tarea nos tiene que designar la tarea, que supongo que el jueves hay una reunión en el arreglo que es para eso, para hacer la próxima tarea. Todos los meses cobran un sueldo, ¿sí? Sí, por supuesto. ¿Qué es de 1.200? 1.200. Sí, 1.200. Digo, ¿ustedes por contrato están obligados a trabajar o es cada vez que la municipalidad lo llama? No. Hasta ahora, porque no está, como que dice, no está formado esto, dice, según ellos, ¿viste? No está formada la cooperativa. O sea que cuando esto esté formado, vamos a trabajar 8 horas diarias, semanales, ¿viste? De lunes a viernes. Pero hasta ahora no. Por eso nos dan una consigna una vez mensual, ¿viste? Esto explica la improvisación, ¿no? ¿No? Nosotros no vamos a cargar contra el compañero cooperativista. Tiene que estar conformada la cooperativa, porque el programa de inserción social consiste en la constitución de cooperativas e inclusive el contrato que se firma con el IDUAR, después el cheque lo buscan en el IMDEL, pero el contrato es con una cooperativa. La figura que aparece en el contrato dice cooperativa, dice... Menciona quién es el presidente de la misma. Sí, bueno, en este caso Hugo González es el secretario de la cooperativa. Por eso. Quiero decir que desde el mes de junio que están estas cooperativas. Estamos llegando... En julio cobraron su primer sueldo. Desde junio. Desde junio. No pagan adelantado. No. Por eso. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Vamos a noviembre. Seis meses. Y lo que dice Hugo es efectivamente lo que se ha conocido hasta aquí. Reparación de plazas, ¿sí? Por eso el sindicato municipal está tan molesto. Porque esos trabajos que realizan los cooperativistas son efectuados por los placeros. Esa es la figura que hay. Se trabajó en la Buján, en la San Martín, en la Mariano Moreno y plantar algunos arbolitos. Otra cooperativa... Esta se llama Amigos de la Plaza. Escuchemos la palabra de Claudio Maidana, es el tesorero, y también dice que estuvieron trabajando en la Plaza San Martín distribuyendo las piedras, ¿sí? Es decir, todas las cooperativas a la vez hicieron este trabajo. No, bueno, hay que decir que acá hubo una planificación. Día 2 iba la cooperativa tal, día 3 cada uno con una bolsita de piedras. Escuchemos. Fue el lanzamiento, Sí, en julio. Fue nuestro primer sueldo. En julio. Sí, que hicimos una maratón de experiencia plantando 100 árboles. No, 1000. 1000 árboles fue en todo el distrito de Moreno. ¿Plantaron los 1000 árboles? Cada cooperativa tenía que plantar 100 árboles. ¿Y los plantaron ustedes? En 2 horas lo hicimos nosotros. Charlando con estas cooperativas me dicen que no es que están obligados a trabajar sí o sí todos los días, sino que es cuando la municipalidad los llama, ¿es así? Claro, nosotros somos contratistas del municipio. Nosotros cobramos por contraprestación a 50%, por eso cobramos en 2 veces, después cuando llega la aprobación de obra, el otro 50%. Pusimos las piedras en la Plaza de Moreno, que eso lo puedes ver, en San Martín, y después llegamos a otras cooperativas y otros lugares, pero fue en el centro de Moreno. Los convocaron muchas veces a trabajar, es todos los meses, es una vez por mes, ¿cuándo? ¿Cómo es? Y fue todos los meses fue. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Paraguay. El vicepresidente se enfrenta a Lugo. El vicepresidente de Paraguay, Federico Franco, reveló ayer sus diferencias con el jefe de Estado, Fernando Lugo, criticando al mandatario por los recientes cambios en la cúpula militar. Franco se quejó por no haber sido comunicado ni invitado al acto de transmisión de mando del nuevo comandante de las fuerzas militares que se hizo el viernes último. En tanto, Lugo denunció que algunos sectores estaban intentando desestabilizar su gobierno y mencionó que algunos militares podrían estar implicados. Franco reconoció que las relaciones entre él y el presidente de la República desmejoraron después que lo señalaran como un eventual conspirador dentro del mismo gobierno. Nacionales. Polémicas en las ART. El gobierno nacional rechazó ayer las críticas expresadas por las cámaras empresarias que objetaron los alcances del decreto normativo de la Ley de Riesgo de Trabajo que establece un incremento de las indemnizaciones por accidentes laborales. El Ministerio de Trabajo a cargo de Carlos Tomada manifestó en un comunicado que las críticas empresarias no dejan de sorprenderlos. El decreto fija, entre otras cuestiones, mejores indemnizaciones, ya que se eliminaría el tope máximo de 180.000 pesos. La cartera laboral indicó que no fue eso lo que manifestaron los empresarios cuando se reunieron para consensuar el decreto que se firmó en los últimos días. Provinciales. Corrientes. Falta información. Organizaciones sociales, ambientalistas, estudiantiles y de derechos humanos denunciaron incertidumbre ciudadana sobre la inminente construcción de la represa Garabí que impulsa el gobierno nacional con el de Brasil. A través de un comunicado señalaron que los ciudadanos se manifiestan en contra de la construcción de obras de tal envergadura por la experiencia de la represa de Yaciretá, que arrojó terribles consecuencias ambientales, sociales y económicas. El pronunciamiento corresponde al colectivo provincial Energía Sin Represas, quienes aseguraron que Yaciretá redunda en diversos daños ambientales y sociales que también sufrieron los ciudadanos. Locales. Estado parlamentario. La diputada nacional de Centro Izquierda, Victoria Donda, presentó en la tarde de ayer, ante una nutrida concurrencia de jóvenes, el proyecto de ley que impulsa en la Cámara de Diputados que reconoce el valor de la juventud y las oportunidades y derechos que el Estado debe garantizar. En un salón de la Escuela Media número 2 se proyectó un material audiovisual y luego hubo intercambio de opiniones de los concurrentes. En diálogo con Recorte Informativo, Donda puso de relieve que la iniciativa surge desde las bases. Primero, esta ley es al revés de cómo han planteado las leyes hasta ahora en el Congreso. Nosotros no es que pensamos una iniciativa y después la traemos al barrio. esta iniciativa sale de los barrios, sale de las necesidades de nuestros compañeros y compañeras más jóvenes en los barrios, que nosotros sí consideramos que son el presente porque somos parte de esa, digamos, de esa concepción, de esa forma de organizarnos. Los pibes en los barrios necesitan determinadas cosas para poder ser felices, para poder mirar para adelante y para poder mirar para adelante desde un presente más digno, y eso es lo que tratamos de plasmar en un proyecto de ley que hoy tiene estado parlamentario en el Congreso de la Nación. La joven legisladora sostuvo que el proyecto no requiere de un presupuesto diferente, sino readecuar las partidas y disminuir los subsidios públicos a las empresas privatizadas, fundamentalmente las de transporte de pasajeros. Y la verdad es que este proyecto tampoco implica una, digamos, un gasto de parte del Estado tan grande. Lo que sí necesita es decisión política para poder implementarlo, porque la verdad es que un boleto estudiantil, con la cantidad de plata que se le destina al subsidio de todo tipo de transporte público, se puede implementar sin demasiado esfuerzo, explicándole a las empresas que hay determinados sectores económicos en nuestra sociedad con las que ya no pueden enriquecerse tanto, no es que van a dejar de enriquecerse, sino que se les plantea enriquecerse menos de lo que ya lo están haciendo durante todo este tiempo. La iniciativa que tiene estado parlamentario presenta el llamado primer empleo para los jóvenes sin que esto abra las puertas de la explotación vigente en el mercado laboral. Espacios de capacitación y espacios alternativos de microemprendimientos o de emprendimientos productivos, y creemos también que hay que generar planes para que las empresas le den lugares a los más jóvenes. Eso nosotros lo ponemos en el proyecto de ley como la creación del primer empleo. Pero esto no lo podemos confundir con lo que hizo el Estado años atrás. Digo, que empleen a los más jóvenes no es que negren a los más jóvenes. Digo, hay empresas que se han caracterizado, como McDonald's, por ejemplo, de emplear mano de obra joven para flexibilizar las condiciones laborales. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con Verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona.

el secretario de Derechos Humanos de la CTA Regional Merlo Moreno, que dejó, sí, algunos elementos, lo quiero decir porque después se nos pasa, que estaría analizando dejar la CTA. Y el otro elemento que sí, hay un audio cortado. Él estaría pensando dejar la CTA. Sí, sí, estaría pensando, y creo que se va a hacer público en los próximos días esto. Y el segundo elemento es que a partir de el desalojo en 25 de mayo, alcanzó un acuerdo con el Juzgado de Paz en donde él puede ir todos los días desde el espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida y se le va a notificar qué desalojos se harán en Moreno. Esto para tener en cuenta, pero escuchamos la primera parte. En este documento que ayer presentaste, vos que acercaste allí a los vecinos 25 de mayo, vos te presentás como futuro comprador. Sí, nosotros hicimos, fue todo un proceso eso. Nosotros hablamos con Ángel cómo podíamos organizar eso. Es muy difícil decirle a los compañeros, vamos a organizarnos para comprar la tierra, porque esta situación de estafa permanente que vos estás planteando, que sufrieron un montón de veces, hace que los compañeros no se animen a hacer esto. Entonces le hicimos que Ángel nos hiciera... Claro, convengamos una cosa, Juan Carlos, que la estafa a la que hacía referencia es alguien que no tiene ningún documento, que no tiene ningún papel y que dice, dame 4.000 pesos y esta es la tierra. Acá existe un apoderado que es Ángel, que digo, a través del espacio de Reconstrucción Popular de Argentina, dice, bueno, yo ofrezco esto. La pregunta es, ¿por qué un futuro comprador? Es decir, ¿por qué ingresás vos en la figura de futuro comprador? Significa que después vos tenés que venderle, porque si sos el comprador de lo que ofrece Ángel, vos le tenés que vender a los vecinos que... En realidad nosotros, por eso digo que fue un proceso. Nosotros cuando planteamos eso, le pedimos que nos designe a nosotros. Esa es la realidad, porque esto es un trabajo que lo venimos haciendo desde la organización. Y el compañero que hace el trabajo de campo o de territorio en la organización soy yo. Entonces, bueno, para mí el papel firmado por Ángel a nombre mío es que me habilita a empezar a armar toda la operatoria para la compra de la tierra. Entonces, es algo que también te lo decía hoy, me parece que es honesto también públicamente compartirlo. A mí me parece que la figura más apropiada es que Ángel, como apoderado, cede el derecho y te convierte a vos en... Otro apoderado para... Esta es la figura. Sí, en realidad nosotros... Claro, en realidad nosotros... Como un apoderado. En realidad nosotros lo que hicimos ahora a través de Roberto Mercado, que es nuestro asesor legal, que era el abogado de la Embajada Paraguaya, que nos acompañó en todo el proceso del tema de la documentación de extranjeros. Roberto lo que hizo es, a partir del contrato de compra que hace Ángel, que es el digamos la matriz del contrato, hace una serie de modificaciones... donde la organización es la que va como a ser parte administradora de este proceso, ¿sí? Que es un poco lo que vos decís, es un poco cambiando la figura, pero es un poco eso. O sea, nosotros vamos a administrar todo el proceso de la compra. La administración de la significa que las personas todo. Le entregan el dinero, todo, pero el dinero, las cuotas a la organización, el espacio de reconstrucción popular, que le paga a Ángel como apoderado de la dueña. Exactamente. Bueno, ahí está la explicación que Juan Carlos Sancheta no pudo dar en parte el día lunes por la noche allí en la asamblea de los barrios del barrio, 25 de mayo, la asamblea de vecinos. ¿Sí? Nuevamente él se convierte como un apoderado. Hay una cesión no de derechos, sino que el señor Adrián Jorge Ángel, que es imposible ubicarlo ahora, Adrián Jorge Ángel, pero que estaría en el día de mañana acá en Moreno, estaría, convierte a Juan Carlos Sancheta en el comprador de lo que él administra, que no es de él, sino de la señora Inés Clementina Cianjocomo, que tiene domicilio en la provincia de Salta. ¿Sí? Es lo que dice acá en este boleto de compraventa. Le cede esta facultad a Juan Carlos Sancheta que, siendo comprador, luego comercializa con los vecinos que están ubicados hoy en Villanueva, de manera tal que se lleva adelante un proceso de adquisición de la tierra, mientras que el espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida sigue gestionando ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, señora Alicia Kirchner, y el Ministerio de Planificación Federal, señor Julio De Vido, la posibilidad de construir viviendas allí en Villanueva. por vamos. Fuera de lo que ahora se está pensando. De estos contratos que... No. Estos contratos tienen que ver, Rodrigo, con la tierra en Villanueva. Sí. Y en esa tierra, en donde estaría vendiendo el señor Adrián Jorge Ángel, se harían las viviendas dentro de un programa que le presenta el espacio de reconstrucción popular a Alejandro Almeida a los dos ministerios mencionados. El segundo audio es este. A través del desalojo este que hubo en el barrio 25 de mayo, nosotros vamos al juzgado de paz periódicamente a ver aquellos desalojos que son en forma compulsiva. Ah, ustedes ¿sí? van periódicamente a partir de ahora, a partir de que pasó esto el 25 de mayo. Esto significa que nosotros vamos a estar al tanto de eso y podemos mediar. ¿Y quién entrega la información? Porque la verdad es una información. Eso lo hablamos con el juez. Eso directamente el juez, con el juez. Con el juez directamente. Eso quedó pactado ya. Ya quedó pactado y están los compañeros que estuvieron. Están los compañeros y está Juan que estaba ese día ahí presente cuando se pactó esto con el señor juez. Bueno, ahí explicaba Juan Carlos Sancheta que quedó pactado con el juez que el doctor Radiceni le va a entregar la información sobre aquellos desalojos que se produzcan en Moreno. Ayer se realizó uno, fue el desalojo de una familia en Lomas de Moreno, ¿sí? Mientras se realizaban en Lomas de Moreno allanamientos de la división de narcotráfico, porque esto sucedió ayer también, algunos decían desalojos masivos, no, era distintos allanamientos de la división de narcotráfico con personal, no de Moreno, digo de la policía, para completar la información. Acá establece claramente un pacto de información. Ayer le explicaba, más que explicar, le manifestaba a Juan Carlos Sancheta que la idea sigue siendo una práctica compulsiva. Es decir, aquellas familias, y estoy transmitiendo algo que se lo dije públicamente ayer y que lo sostengo, es compulsivo porque los que van a Villanueva o los que están en Villanueva deben firmar este contrato de opción de compraventa, porque Juan Carlos Sancheta, perdón, el boleto de compraventa, a partir de un contrato de opción de compraventa, y deben quedar adheridos al espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida. ¿Sí? Esto quedó admitido por Juan Carlos Sancheta y es una idea de construcción, de organización, de vocación política, definido Juan Carlos Sancheta como un hombre que va a sostener el gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. Y además, Sancheta, una vez más digo, expresó su cercanía y su amistad con el intendente Andrés Arregui. Vamos al tercer audio, que es la parte, para mí, primera y que no pudo explicarse de la mejor forma el día lunes por la noche, siendo esta la iniciativa, que antes de un contrato de opción de compraventa, antes de un boleto de compraventa, existe un comodato. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que también lo admitió ayer Juan Carlos Sancheta. En el contrato de opción de compraventa que tenemos aquí, en el boleto de compraventa, está bien especificado lo que es el lote, el plano, nomenclatura, circunscripción, parcela, partida inmobiliaria, etcétera, etcétera. El comodato que ofreció, y no en la amplitud que hubiese deseado Juan Carlos Sancheta el día lunes, no tiene que ver con estos terrenos. ¿Sí? Reitero, ese comodato tiene que ver con un terreno ubicado detrás de la escuela 8, sobre la calle Barker. Pero lo escuchamos. Dentro de este preacuerdo, porque sí, hay que poner en esta instancia un preacuerdo, sí, de Juan Carlos Sancheta, futura parte compradora, con el señor Ángel, sí, apoderado y vendedor, en esas parcelas, en esas hectáreas, hay familias que no firmaron tal con tu organización. Tal cual, y estamos en ese proceso. Este es un dato nuevo. Volviendo a estos documentos que presentaste en el, sí, día de ayer, vos dijiste como dato. Bueno, por eso, hoy yo te decía, cuando estábamos sentados tomando un café, yo te decía, olvídate ahora de esto. Claro, no, está bien. Olvidémoslo de esto. Nosotros, yo me puedo olvidar de eso. El tema es que ayer lo que presentaste como propuesta, sí, es eso. No, la propuesta que nosotros le presentamos a los compañeros es, conseguimos un lugar donde ustedes se pueden ir por 3 meses, renovables cada 3 meses, que eso lo hace desde la organización. Nosotros, como tenemos el acuerdo firmado, nosotros le vamos renovando el comodato a la gente. Bien, es para irse. Para irse a un lugar donde pueden volver a construir sus viviendas. Bien, ¿qué tenían que firmar para irse? Un comodato. ¿Y el comodato qué establece? ¿Está el papel de comodato? No, no lo llevaste. No nos dieron ayer tiempo. No. La realidad es que no nos dieron tiempo. Está bien, pero si es el paso primero. El paso primero es acordar con el dueño, como hicimos. El paso primero, acordar con el dueño. El siguiente paso era que los vecinos fueran a ver el predio. ¿Pero no está acordado con el dueño? No. Con el apoderado, digo. No. Para, Rubén. Hay distintas partes de la tierra, ¿sí? Hay distintas partes. Hay parte, en realidad, donde él nos estaría dando el comodato a nosotros, no es la parte que nosotros estamos comprando. No es la parte que están comprando. No, es un pedazo que está atrás de la escuela 8 que nos hacen un comodato a nosotros. Ahora ya está Roberto, nuestro abogado, trabajándolo con ellos para ya así empezar el traslado de los compañeros que están en un predio que nosotros creemos que ese es el último paso que podemos dar para tratar de convencer a los compañeros que se sumen a esta propuesta. A esto voy, Juan Carlos, sí. Que es un predio que está atrás de la escuela 8. Sí. No tiene nada que ver con este acuerdo que tenemos acá y que vos ayer... ¿Por qué mostramos los papeles? Porque nos dijeron. Esto nos dijeron. Claro. Esto también se tienen que hacer cargo... aquellas voces que hablan por abajo y por atrás. Nos plantearon, ustedes están diciendo que van a hacer un comodato, sí. ¿Y si los desalojan? No los van a desalojar porque estamos en un proceso de ir a un plan de viviendas. Ese fue nuestro planteo, ¿sí? Entonces, ¿y cómo sabemos que estás por hacer las viviendas? ¿Cómo sabemos que estás haciendo esto? Porque nosotros tenemos firmado algunos papeles. Es más, estamos haciendo el boleto de compra y venta. ¿Cómo son las cuotas? 24 cuotas a 300 pesos. ¿Cuándo las empezamos a pagar? Cuando tengan trabajo. Ustedes no tienen trabajo, no lo pueden empezar a pagar. ¿Y no nos van a sacar? Y no los van a sacar. Ese era el proceso. ¿Qué hicimos nosotros? Llevamos un grupo de compañeros que vean la tierra y que vean el galpón donde podrían haber guardado las pertenencias de ellos hasta tanto construyeran sus casillas que fueron desalojadas. Cuando nosotros fuimos a ver con los compañeros el predio y volvimos, las dudas no fueron de los vecinos. Y esto yo lo quiero remarcar muy grande. Hubo mucha gente que se encargó de hablar, de sacar el tema de los documentos, de sacar un montón de cuestiones, ¿sí? Que en realidad lo único que hicieron fue que la gente dudara, totalmente dudara, y no supiera dónde estaba parada. No hubo tiempo, el lugar no era el adecuado. Voy a reiterar una vez más que la idea de comodato es en terrenos detrás de la escuela 8, y ya vamos a responder la inquietud de Sebastián, un oyente que nos dice qué pasa con la gente. Esto que estamos haciendo, poniendo al aire las explicaciones de Juan Carlos Sancheta con esta propuesta de opción de compra-venta, boleto de compra-venta, un acuerdo con el apoderado, el señor Adrián Jorge Ángel, es porque para muchos es lo más cercano a la solución. De esta manera también estamos devolviendo a Sebastián la inquietud de qué pasa con la gente. Lo más cercano a la solución cuando se presenta en esta velocidad. Son tierras que no aparecen en este contrato de opción de compra-venta, ni en el boleto de compra-venta. Pero hay un elemento más que, siempre recordando lo que dijo ayer el secretario de Derechos Humanos de la CTA, que en estos lotes, en los cuales se habría arribado un preacuerdo con el señor Adrián Jorge Ángel, hay muchas familias que no son parte de la organización, que no firmaron esta idea de conformar las cooperativas, cuando tengan trabajo pagar 300 pesos, el anticipo, y después 24 cuotas consecutivas e iguales de 300 pesos. Por lo tanto, como el desalojo está firmado en Villanueva, la inquietud lógica es, ¿cómo va a ser la organización para decirle a la policía, esta persona se queda y esta no? Esta no. Entendido que ya hay 400 familias, ¿no?, en Villanueva. De allí que sostengo la fragilidad. A la inquietud de Sebastián, ¿qué sucede con la gente? Los vecinos permanecen en la carpa. Esa carpa no va a estar allí por siempre. Y la solución la tiene que dar la Municipalidad de Moreno. Rubén, si te parece, luego del panorama vamos a escuchar lo que dijeron el intendente Arregui y la concejala Adriana Palacio, porque se hablan de varias posibilidades. Una es Cuartel Quinto, el barrio Los Hornos, que si no tengo entendido, una vez fuiste hasta allí, donde se instaló un asentamiento en el barrio Los Hornos. ¿Recordás? Sí, es una zona inundable. Pero bueno, vamos a responder a Sebastián. Hay una propuesta, hay tres propuestas. Esto lo dijo la Secretaria de Acción Social de la Municipalidad el pasado día viernes. Una en el barrio Los Hornos, que dicen es la salida más viable, oficial digo, esta no es oficial, aunque el Intendente Arregui está al tanto de la propuesta de Juan Carlos Sancheta. La otra, digo, es Los Hornos, inmediata, se tienen que cortar yuyos y hacer algunas cosas, dijo Esverdelic, y allí para relocalizar a 67 familias censadas que están en la carpa. La otra opción es el barrio de Yelén, en donde el predio es del obispado, con lo cual la municipalidad debería tomar posesión de ese predio, resolviendo una cuestión de una persona que está ubicada allí. Y la tercera opción, que es la que salió de boca del director del IDUAR, del administrador general del IDUAR, el arquitecto Micieli, de boca del juez de paz letrado de Moreno, el doctor Radrizani, es que el titular del predio, que pidió el desalojo, estaría en condiciones de negociar con las familias que quedaron en la carpa, intermediando a aquellas personas que puedan dar crédito y validez de la intención, para que allí vuelvan los que están en condiciones de regresar, es decir, los que permanecen en la carpa. Y esto no lleva 6 meses, porque es un trámite de comercialización. Si es que Loma Sociedad Anónima es propietaria de esa tierra, y quiero decir, y robarte un minuto más, que nosotros vamos a comenzar a trabajar la cuestión central, además de la estafa, porque acá una estafa sistemática como ocurrió en Villanueva y en otros lugares, es si Loma Sociedad Anónima es un gran deudor de la municipalidad. O el señor Ángel es deudor de la municipalidad. Porque si no, durante muchos años, quienes no tributaron y tienen mucho dinero, aparecen un día con una escritura diciendo esto es mío, y se consagra a través del Juzgado de Paz y la Municipalidad de Moreno la propiedad privada, que es el elemento conceptual e ideológico que no se pone en discusión, y que efectivamente la práctica determina que acá la propiedad privada es lo que rige. No importa la vida ni otros derechos. El derecho máximo es la propiedad privada. Se puede entender la propiedad privada para aquellos que no cumplieron con lo establecido, que no pagaron nunca los impuestos, pero que siguen siendo propietarios y reclaman medidas que después se desarrollan con la ferocidad con la que vimos todos, ¿no? El pasado día martes, allí en 25 de mayo. Cuestiones a resolver, claro. Vamos al panorama. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Brasil, rodeada de apagones. Un apagón dejó anoche sin luz a varios estados brasileños donde se concentra la mayor parte de la población del país. El apagón, cuyas causas se desconocen, se produjo poco después de las 10 de la noche. El corte de energía eléctrica afectó a amplias áreas de los estados São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Las autoridades creen que el apagón se produjo por una falla en la central hidroeléctrica de Itaipú, que está ubicada en la frontera entre Paraguay y Brasil. Algunas áreas de Paraguay también quedaron sin luz. Nacionales. Cara a cara. Comenzó el juicio que entabló Eduardo Duhalde a Elisa Carrió, porque la dirigente lo acusó en el año 2005 de haber ayudado a que creciera la droga en la provincia de Buenos Aires. La líder de la coalición cívica y diputada electa, Elisa Carrió, ratificó ayer ante la justicia su convicción de que el ex gobernador Eduardo Duhalde controlaba la droga en la provincia de Buenos Aires, pero dijo que nunca lo culpó de ser narcotraficante, ni le imputó delito, sino que le adjudicó responsabilidad política en el asunto. provinciales. Santa Cruz. Conflictos en Caleta Olivia. El pasado martes terminó el corte de la ruta nacional número 3 que llevaban adelante los trabajadores de la Fundación Olivia, quienes pedían que les aseguraran el trabajo por 5 años. Sin embargo, ayer los estibadores bloquearon el puerto de Caleta Paula reclamando por trabajo ante la empresa Conarpesa, quien acusan de no querer ingresar una flota de 11 barcos argumentando falta de capacidad del puerto. Por otro lado, el personal del puerto advierte que en proximidad de la veda están inquietos porque nadie les va a pagar el subsidio correspondiente, ya que la provincia ha dicho que no tiene presupuesto y Conarpesa no da señales de buena disposición. Locales. Más allá de las 5. Luego del anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, sobre el cierre de los boliches a las 5:30 de la mañana y la restricción de venta de bebidas alcohólicas, Recorte Informativo se acercó al subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, Oscar Ciburu, para consultarle acerca de la implantación de dicha ley en el distrito. Mirá, realmente el día viernes a la tarde no teníamos ninguna comunicación oficial de que hubiera salido, valga la redundancia, en el boletín oficial publicada la ley, que era lo necesario para poder implementarla. Así que resolvimos agarrar y esperar una semana en función de que no teníamos claro que estaba promulgada la ley, ¿no es cierto? O sea, no, que estaba publicada en el boletín oficial. ¿Y todavía la ley no fue publicada en el boletín oficial? No, ahora ya tenemos ya la comunicación oficial para hacerla cumplir. La realidad y las características del distrito, explicó Oscar Ciburu, no permiten que los boliches cierren a las 5 de la mañana. Moreno, y estamos en consonancia con el intendente de pedir que cierren los lugares 6:30, porque, como siempre dijimos hasta ahora, nosotros más allá del horario de cierre, consideramos que tenemos que tener, tenemos dos ejes, uno en Gaona y el otro en Bartolomé Mitre, y no queremos, en lo posible, que salgan a la misma hora, ¿no es cierto? Así podemos tener seguridad en los dos lugares. Vamos a tener una reunión antes con los bolicheros, de hecho lo tuvimos la semana pasada, vamos a comunicarles cuál es la forma, va a ser la forma en que nos vamos a actuar en el distrito. Por último, el subsecretario técnico de inspecciones manifestó que esta ley es beneficiosa, pero no se puede olvidar todo el trabajo que ya vienen realizando con los empresarios. Yo siempre lo dije y no voy a retroceder en esto, creo que es muy difícil hacer una ley uniforme para distritos tan disímiles como los del interior de la provincia de Buenos Aires, los del conurbano, y bueno, y nosotros, bueno, en este caso no podemos dejar de aplicar la ley, pero tenemos que también cuidar el diálogo que se viene teniendo con los empresarios y en el que venimos trabajando hace 2 años y en el cual se han visto resultados. La ley, bueno, bienvenido sea, pero nosotros venimos también aplicando un trabajo en consenso con los empresarios que para nada son los enemigos, y yo creo que también están preocupados los que han quedado. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. 3 años. Hola, mi nombre es Martínez Juan Ramón, secretario de organización de ATE, seccional Merlo Moreno, y en este día quería saludar a todos los compañeros de FM Moreno en su aniversario, acompañando el quehacer de la comunidad y bueno, y todas las luchas que atravesamos estos 3 años como trabajadores. Desde ya agradecemos que existan y que acompañen todo lo que hacemos, así que bueno, felicidades. FM Moreno, 3 años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Yo soy mucho más feliz. Nunca es tarde. Hola, buenas tardes, soy Karina. Soy una de las personas desalojadas del lugar del barrio 25 de Mayo. ¿Cómo se está viviendo estos momentos ahí en el barrio 25 de Mayo? ¿Están haciendo una radio abierta? Y estamos acá, más de 200 familias, no es como dice lo de la municipalidad, que somos 60 familias nada más. Somos 200 familias que quedamos en la calle el día martes. ¿Y siguen sin respuestas? ¿Qué les dice seguimos la municipalidad? Sin respuesta. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 15 a 16 horas, por tu estación de información.

asumir las responsabilidades que la emergencia habitacional tiene y sobre todo lo que representa el sistema de vacancia, que es lo que pasó acá con el comedor, que para realizar es un sucucho, de la ex mujer del compañero Segovia. ¿Por qué digo esto? Porque recién ubicaba el núcleo medular de toda esta historia que tiene que ver con la propiedad privada. Los propietarios que dicen ser propietarios, ¿tienen los papeles? O como en la jerga se dice, están flojos de papeles. ¿El procedimiento de Radizani para reconocer la titularidad es el adecuado o alcanza con algunas presentaciones? Tercer elemento, los propietarios o supuestos propietarios de estas tierras que no pagan y son deudores de la municipalidad, ¿cómo actúa la municipalidad? Se debe expropiar ese terreno. ¿No podría trabajar la municipalidad en un criterio de avanzada, que no es una reforma agraria en absoluto, pero un criterio de avanzada diciendo, si acá hay una deuda y hay juicios de apremio y la municipalidad a través de los 60 abogados que tienen, que evidentemente en estas cuestiones no trabajan, y quisiéramos saber nosotros cuál es la actitud y la conducta de los 60 abogados que tiene la municipalidad, que pagamos todos, la vocación para resolver de la mejor manera, descontando si quieren, es una simplificación lo que estoy diciendo, pero tiene un nivel de criterio lógico en donde se le puede descontar el valor de la tierra, trabajar como posteriormente al desalojo en Villanueva, el caso que presentaba en el día de ayer cuando vino Perfiles Juan Carlos Sancheta, y lo que dicen que puede suceder en La Esperanza 2 con el propietario o Loma Sociedad Anónima diciendo, bueno, se puede abrir una instancia de negociación en donde se compre la tierra. Efectivamente, Sebastián está dando en el clavo en que falta planificación, que hay una enorme desidia, pero antes de la falta de planificación y desidia, hay un negocio extraordinario, ilegal, de estafa sistemática con las tierras, porque indudablemente algunos saben que los terrenos tienen grandes deudas que no aparecen los propietarios, salvo cuando alguien notifica a ese supuesto propietario que fueron intrusados los lotes. Y esto hay que desarmarlo. La municipalidad lo puede hacer, claro. ¿Podrá, si está en condiciones de hacerlo? Sí. Yo tengo mis dudas. Precisamente por los vínculos políticos que se tejen y existen. Y también la función de los abogados, que hay que tener en cuenta. Ayer en el acto de Cristina Fernández de Kirchner, del Sindicato del Seguro, entrevistamos, tuvimos la posibilidad de hablar con el intendente Andrés Arregui. Dijo que ellos venían trabajando con el tema del barrio 25 de mayo desde el mes de febrero, cuando ya estaría la primera orden de desalojo, y que la fueron frenando porque estuvieron conversaciones con el propietario para no llegar a esta instancia. Lo que dice Arregui, menciona la posibilidad de los terrenos en Villanueva, aunque dice que lo está trabajando una organización con un propietario, un privado, y además dice que la municipalidad no tiene plata, no tiene dinero para comprar terrenos y reubicar allí a las familias. Ah, otro dato, dice que son 59 familias las desalojadas. Escuchemos. Sí, que hay distintas familias. Están trabajando una organización, está trabajando con eso, pero nosotros... No te puedo decir, pero es como es una iniciativa privada, yo no puedo hablar por iniciativas privadas, yo hablo por iniciativas que lleva adelante el Estado Nacional, Provincial o Municipal. Bueno, nosotros estamos ofreciendo la posibilidad de, en algunos lugares en Cuartel Quinto, estamos buscando alternativas. ¿Puede comprar terreno la municipalidad para ubicar? Hoy la municipalidad no tiene dinero para comprar propiedades. La municipalidad no tiene recursos para comprar. Quiero decir que existe la figura de expropiación, ¿sí? Y habría que sancionar en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, un hombre que llevaba adelante esta iniciativa, que lo pude conocer y hablar, estoy refiriéndome a Juan José Cantielo, legislador provincial de la Federación de Tierras y Viviendas, falleció hace 15 días en un accidente automovilístico. Fue muy claro cuando habló con esta radio diciendo, hay que trabajar, y había presentado dos iniciativas para que se declare la emergencia, se suspendan todos los desalojos, se observen los papeles de las tierras, quienes dicen ser los dueños de las tierras, y trabajar en un presupuesto para lograr la expropiación. ante los casos en donde evidentemente un proyecto de planificación a largo alcance no resuelve de ninguna manera la necesidad de un techo propio, ¿sí? Esto está parado en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué estoy diciendo? Que no hay voluntad política de resolver un problema que crece y va a seguir creciendo. Porque el segundo componente a tener en cuenta es que en Villanueva, en La Esperanza 2, son hermanos y hermanas de Bolivia, de Paraguay, también hay argentinos, que son gente de trabajo, que encuentran la fuente de empleo aquí en la Argentina a costos inferiores de lo que es la mano de obra local, ¿sí? Y esto es algo que ha ido creciendo en los últimos 10 años, pero en Moreno, ya lo decían algunos funcionarios, será el conflicto a resolver, si es que se observa, en este momento. Y efectivamente este es el momento. Y no planificaron cómo trabajar esta situación. Escuchamos otro audio del intendente. 59 familias fueron desalojadas. Más de 150, o sea. El desalojo son 59. Después se hayan acercado, pero el desalojo son 59 familias en total. ¿Cómo se piensa trabajar en la municipalidad? No, nosotros estamos trabajando, hubo en distintas reuniones, ofrecimiento de reubicarlos en otros terrenos, pues es un tema judicial. Se fue parando durante bastante tiempo, porque ese desalojo estaba del mes de febrero, hasta que tuvieron instancia superior, que nosotros no, como municipio, no pudimos interferir con esta decisión, pero como en otros lugares tuvimos soluciones, como fue el que se fue reubicado en otros lugares, como el de San Carlos, en este lugar no tuvimos la posibilidad de que el propietario del terreno reubique en algún tipo de parcela esto, pero bueno, estamos... Se habla de ubicar a la familia en Villanueva. Es una de las alternativas. Se acercó el propietario de los terrenos, también hay un asentamiento con distintas familias. Están trabajando una organización, está trabajando con eso, pero nosotros... ¿Cuál organización? No te puedo decir, pero es como es una iniciativa privada, yo no puedo hablar por iniciativas privadas, yo hablo por iniciativas que lleva adelante el Estado Nacional, Provincial o Municipal en su... Bueno, nosotros estamos ofreciendo la posibilidad de, en algunos lugares en Cuartel Quinto, estamos buscando alternativas. ¿Puede comprar terreno la municipalidad para ubicar? Hoy la municipalidad no tiene dinero para comprar propiedades, pero sí estamos viendo la posibilidad de adquirir, estamos gestionando en provincia otro tipo de asentamientos que sabemos que hay, como ser en Cuartel Quinto, que se está trabajando municipio, las organizaciones, la iglesia a través de Madre Tierra y los ocupantes de un predio muy grande, que son alrededor de 40 hectáreas, con el propietario para llegar a un acuerdo, poder comprar y después solicitarle al gobierno nacional, al gobierno provincial, los fondos necesarios para buscar, no el negocio de los privados, porque también se puede dar que haya gente que haga tomar terrenos para después presionar al gobierno, para sino que un precio justo y razonable, porque el Estado compra sobre un precio oficial, no puede comprar sobre un precio no real, y para eso hay controles que te especifican el tipo de valor que tiene ese predio, y si no, sale una ley de expropiación que se expropia por el valor de eso. Fue muy claro el intendente en la parte final de la entrevista que le realizaste, hablando del Estado. Nada por fuera del Estado. Y me parece injusto por parte de Arregui no reconocer que la organización que está trabajando en Villanueva es el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, porque Juan Carlos Sancheta ayer dijo: todo aquello que hago, se lo consulte, se lo comunica a Arregui cuando Arregui le atiende el teléfono. Pero dentro del Estado todo. Si no es una iniciativa privada. Aquí, reitero, la propuesta de Juan Carlos Sancheta es ubicarse en Villanueva, negociar con el apoderado, que sería apoderado de la titular, y acá hay que ver los papeles, pero no Sancheta tiene que ver los papeles. Es el gobierno municipal, que seguramente tiene información sobre el estado legal de las tierras en Villanueva, o de 25 de mayo, La Esperanza, y de todas las tierras, porque para eso están los abogados y existe el IDUAR, ¿verdad? Por un precio justo, dice Arregui. Y cuando esto sucede, es decir, cuando se articulan todas las fuerzas intervinientes, es el gobierno que interviene y eleva a la provincia de Buenos Aires y al gobierno nacional la iniciativa de construcción de viviendas. El ejemplo que daba Reyes del barrio Los Cedros, en Cuartel Quinto, donde intervino también la iglesia a través del padre, el padre Sergio. Padre Sergio, sí, sí. Cuando se desplegó una fuerza menor a la que vimos el sábado, el martes pasado, pero con igual iniciativa y destrucción de casillas. Bueno, hoy ese barrio existe, ¿sí? Y son también hermanos y hermanas de Paraguay y Bolivia que trabajan en la Argentina y que pudieron, en esta articulación, quedarse allí y esperar que en algún momento drenen los fondos para comprar la tierra. Interviene Madre Tierra, dijo Arregui, y en un futuro hacer la vivienda. Probablemente ya están las viviendas construidas y no se requiere un complejo como el de Casasco o el de Cascallares o La Perla, sino que por fuerza de trabajo, inquietud y materialización del sueño, se van haciendo las casas de material. Tenemos la palabra de Adriana Palacio, Rubén, porque esto hay que decirlo. En el día de hace aproximadamente 3 días, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires está realizando una auditoría, ¿sí?, en el Juzgado de Paz de Moreno a cargo de Juan Francisco Radrizani. Para el intendente es una denuncia que surge del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, pero Adriana Palacio, concejal del Frente para la Victoria, dice que es por denuncias e irregularidades en cuestiones relacionadas con la tierra. Bien, voy a aclarar porque por una cuestión de comunicación entre Rodrigo y quienes habla, ayer pude hacer la nota en perfiles de Adriana Palacio, es auditoría. Si llegan a escuchar en este momento que habla intervino de intervención, no, es una auditoría. Ayer circuló muy, muy fuerte esta información y la aclaración viene a cuento de este tema. Escuchamos. No sé, mira, mañana entre todo el Consejo Deliberante decidiremos. Y un dato que no es menor es que nuestro Juzgado de Paz, si vos me permitís lo quiero decir, está intervenido. Esto fue hace 2 o 3 días, que es un dato que no se dio mucho a la prensa. No, se está intervenido. Está intervenido. Por la Suprema Corte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Ustedes pudieron averiguar por qué está intervenido? Yo tomé conocimiento, sí, a partir de 2 o 3 denuncias de particulares en referencia al tema tierra. De Moreno, particulares de Moreno. Moreno. Pero relacionado con los últimos desalojos que ocurrieron. No, yo te cuento, son muchos. Relacionado a irregularidades que ha sucedido en los últimos tiempos. Puntualmente, si vos me preguntás en referencia a qué tema, no lo sé porque yo tomé conocimiento hoy y te lo cuento porque me parece que no es un hecho menor en esta problemática tan compleja del tema de los desalojos. ¿Para usted actuó mal Radrizani en este último tiempo? Yo creo que sí, sin duda. Pero bueno, me parece que no justifico la toma, pero sí justifico el hecho humanitario de tratar de conciliar entre las partes, que tal vez ese espacio en común estuvo faltando entre el juez y la gente. Rubén, esto fue ayer aproximadamente a las 18 horas cuando finalizaba el acto en el Sindicato de Seguro. Vos hablaste más tarde con... Más tarde, porque era importante explicar si es intervención. Una auditoría sigue siendo juez de paz Radrizani, pero una intervención es la presencia permanente y le dice, usted córrase. ¿Sí? Porque como el Confer que está intervenido, para dar un ejemplo. ¿Sí? Palacio decía esto. Segundo, hay una auditoría. En realidad hubo todo el día corrillos que se hablaba de intervención. En este momento está pasando, ahora 1 o 2 días, una auditoría. Y te agradezco que me permitas aclararlo, ¿no? Porque es una diferencia entre una cosa y la otra. Muy importante. Muy importante. Hay una auditoría que obviamente sale desde la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Sí, a través, parece ser, de algunas anomalías que se han detectado, y bueno, se ha instalado la gente de que está haciendo la auditoría acá, pidiendo expedientes, revisando, mirando, y después de ahí supongo que saldrá algún tipo de resultado en referencia a este tema, que realmente es doloroso para todos. Digo, yo hoy decía un poco qué difícil es estas circunstancias para el que está en la carpa en este momento, ¿no? Uh-huh. Y para el que fue estafado, porque acá hubo gente que se encargó de estafar. Para completar mi intervención, Rubén, había dicho el juez Radrizani en un programa de televisión en Telered que hubo punteros políticos que vendían terrenos a 400 o 500 pesos, ¿sí? Cuando le preguntaron, ¿y usted qué piensa hacer al respecto? Yo no puedo hacer nada, dijo. pero sí correspondería que haga la denuncia pertinente también. Si hay punteros y si los conoce que vendieron los terrenos y que estafaron a las familias en el barrio. Se dice, pero no se toca. Claro. ¿Sí? Entonces, es auditoría y no intervención. Y lo que hay que precisar es por qué se produce la auditoría. Si tiene vinculación directa con las tierras o tiene que ver con otra figura que es la usucapión, que mañana vamos a explicar bien de qué trata la usucapión y por qué detrás del usucapión hay un tremendo negocio en donde sí trabaja mucho la corporación judicial y algunos abogados. Vuelve a nuestro sentir y con fuerza se marca un deseo. No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo, información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Corea. Tensión en el mar. Un buque de guerra de Corea del Sur intercambió disparos con una patrulla naval de Corea del Norte en aguas del Mar Amarillo. Corea del Norte exigió una disculpa a sus vecinos del sur tras considerar los hechos como una grave provocación armada. Seúl también dijo que aguarda un pedido de perdón y aseguró que abrió fuego tras realizar disparos de advertencia luego de que la embarcación norcoreana cruzara un área marítima en disputa. Esto fue negado por Corea del Norte, que aseguró que el choque ocurrió de su lado luego de que buques procedentes del sur persiguieran y atacaran a su navío, el cual se vio obligado a tomar represalias. Nacionales. Una expresión. La Sociedad Interamericana de Prensa destacó una serie de claros indicios del deterioro de la libertad de prensa y del consiguiente debilitamiento del sistema democrático en toda América. A su vez, la entidad criticó la ley de medios de la Argentina y la discriminación en la asignación de la publicidad oficial. Las conclusiones también nombraron a la Argentina dentro de una lista de países que utilizan la publicidad oficial como instrumento de coacción o beneficios para medios y periodistas, práctica a la que califica como discriminatoria. Provinciales. Noroeste. Pedido especial. Los gobiernos de Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero y Catamarca pedirán a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner precios similares de combustibles a los que se pagan en el sur del país, donde la sustancia es subsidiada y es económica. Una vez más, la provincia explicaría el daño que el costo del flete provoca a las economías regionales por encontrarse alguna a más de 1.600 kilómetros de los puertos y de los centros de consumo. La reactivación definitiva del ferrocarril Belgrano figura entre el paquete de medidas consensuadas. Locales. Las respuestas. El intendente Andrés Arregui dijo en exclusiva a Recorte Informativo que una de las alternativas que se barajan desde el Poder Ejecutivo es ubicar a las familias en Villanueva y precisó que no la municipalidad carece de fondos para comprar estos terrenos. No tuvimos la posibilidad de que el propietario del terreno reubique en algún tipo de parcela esto, pero bueno, estamos... Se habla de ubicar a la familia en Villanueva. Es una de las alternativas. Se acercó el propietario de los terrenos, también hay un asentamiento con que 300 hay, familias. Están trabajando una organización, está trabajando con eso, pero nosotros... ¿Cuál organización? No te puedo decir, pero es como es una iniciativa privada, yo no puedo hablar por iniciativas privadas, yo hablo por iniciativas que lleva adelante el Estado Nacional, Provincial o Municipal en su... Bueno, nosotros estamos ofreciendo ofreciendo la posibilidad de, en algunos lugares en Cuartel Quinto, estamos buscando alternativas. ¿Puede comprar terreno la municipalidad para ubicar? Hoy la municipalidad no tiene dinero para comprar propiedades. Consultado sobre el accionar del juez de paz, Juan Radrizani, la presencia de más de 300 efectivos policiales en el predio para desalojar, Arregui dijo que se trató de hablar con el propietario antes para buscar una alternativa distinta. El juez Radrizani actúa con una respuesta judicial. Se trató de hablar con este propietario de buscar una alternativa distinta, porque esto, la primera orden de desalojo que llegó a fines de febrero, marzo, para estas 59 familias. Lo que pasa es que la operatoria del desalojo lo organiza la policía, y la policía quería conveniente tener, no sé, eran solo más de 300 agentes policiales para contrarrestar un promedio de disturbio, que la gente se retiró pacíficamente del lugar, no hubo ningún tipo de conflicto. El tema es que es verdad, en Moreno estamos subiendo esto, y bueno, tendremos que buscar los mecanismos para poder, porque este es un problema. Tenemos otros lugares donde fueron sobre tierras privadas, que fueron también usurpados, y que tenemos reclamos judiciales que no se lo hacen al municipio, sino se lo hacen a la justicia. Por su parte, la concejal oficialista Adriana Palacio sostuvo que se frenó el desalojo en otras ocasiones para que las familias se reubiquen. Las veces que se vino parando el desalojo fue para que las personas tuvieran una posibilidad de reubicarse, y por eso se iba generando más tiempo. Pero pasó otra cosa también. Hay un grupo genuino que hace 7 meses, y vos sabrás si habrás hablado tal vez con algunas personas del barrio, que este último tiempo, aún sabiendo de la precariedad de la gente, hubo inescrupulosos que aún así vendieron los terrenos. Sí, el juez Radrizani tiene los elementos para decir que son los punteros políticos que vendieron los terrenos, sea del partido que sea, me parece que lo que tendría que hacer es ir a la justicia penal y denunciarlos por estafa. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón suavegón modelo envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Si estás desocupado, no terminaste tus estudios y tenés entre 18 y 24 años, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo te ofrece la oportunidad de terminar tus estudios, aprender un oficio y ganar experiencia laboral. Además, te brinda ayuda económica para tus viáticos. Para más información, ingresa en www.empleo.gov.ar o llama al 0800-222-2220. Red de Servicios de Empleo. Un puente hacia más y mejor trabajo. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Se muere si hay silencio, crece en las manos del negro, cajonero del Perú. Sube el ritmo que llega hasta el cielo, a ver que se enfrenta al viento y regala su canción. No me quedo esperando, no me quedo esperando, no me quedo esperando. Calma. A la hora de la siesta, cuando se enciende la tarde, gobernada por el sol, cruza desde el río al horizonte la voz del llanero pobre que a su luna se entregó. Laten en el pecho los tambores y embrujado por la danza, un carioca amaneció. Llora y se ríe con el samba, aguardiente en las palabras que hoy el alma le dictó. Hoy son los vecinos de mi barrio los que no tienen trabajo, los cansados de sufrir. Juntos salen a poner el pecho, el pique que por derecho no se dejará de oír. Hoy son los vecinos de mi barrio los que no tienen trabajo, los cansados de sufrir. Salen a poner el pecho, repique que por derecho no se dejará de oír. La primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Estamos casi al cierre del programa, ya 18 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Se comunicó Gabriela López, que es trabajadora social, al 466-6559, diciendo que es necesario y es preciso que la municipalidad disponga el personal médico para que se traslade a la carpa donde están las familias el 25 de mayo, porque permanentemente se tiene que estar trasladando al Hospital de Moreno, ¿sí? Y esto es una realidad también. Lo dijo la Secretaria de Acción Social, Esverdelic, el viernes. Ante la demanda de las personas que están allí, dijo, vamos a mandar un equipo que tenga presencia permanente en la sala. Evidentemente no se mandó el equipo. ¿Sí? No hay nada, no. Y mañana vamos a poner nuevamente las declaraciones de Verdelic, que dijo, es decir, se comprometió. Sobre el compromiso, se debe trabajar para decir, usted incumplió. ¿Y qué significa el incumplimiento de los deberes de funcionario público? Cuando estamos hablando de la salud de esas personas, producto de la incapacidad de resolver un conflicto que fue creciendo en los 6 meses. ¿Sí? En los últimos 6 meses. Instalado un conflicto superior, debería entender la municipalidad, a través de los funcionarios competentes o incompetentes, que la prestación de un servicio tan básico no tiene que ser demandada por las personas que están allí en la carpa, sino que el gobierno debe prestarlo para evitar una escalada superior del conflicto. Llegó un mensaje al 1561-540359, dice, ustedes también hacen política para la oposición y muy mala, se creen salvadores de los pobres, pero no aportan ninguna solución. Mabel Villalba, del barrio San José, muchas gracias por escuchar el programa e informarse. Muchas gracias. Bueno, estamos en el cierre del programa. Habían escuchado en el panorama la palabra de Oscar Siburu para sacar otro tema. Mañana estará la información completa de lo que está ocurriendo con la ley nueva que salió de la provincia de Buenos Aires para el cierre de los boliches a las 5:30. Bueno, la municipalidad va a pedir que se estire hasta las 6:30, ¿sí? Porque, como dijo Oscar Siburu, subsecretario técnico de inspecciones, la ley no se puede cumplir de igual manera en todos los distritos, entendiendo la realidad de cada noche. O de cada fin de semana. Muy bien, y para mañana está la visita de Victoria Donda, no está acá, digo, la visita, acá en el estudio, sino ayer estuvo en la Escuela Media 2, y de qué trata este proyecto de iniciativa para que se reconozcan a los jóvenes. ¿Sí? Bueno, hay mucha información para el día de mañana. Hoy hay sesión en el Consejo Deliberante. Sí, nos comprometemos a explicar y buscar a los abogados que nos den a nosotros los elementos que ustedes pueden escuchar de qué trata lo sucapión, que sería este el punto por el cual se dispuso la auditoría en el Juzgado de Paz. Y se viene, finalmente, la sesión de hoy, pero ya llegó las ordenanzas que hacen a la ley de leyes. Lo previo al presupuesto general de gastos del año 2010 está la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Te había dicho un 45% de aumento en las tasas. Estamos en un... 44. No me falló Barrigui, gracias. Nos vamos, sí, hoy en la operación técnica y puesta en el aire, Diego Dicut en la producción general, Victoria Espinosa, quienes integramos el equipo informativo, Fernando Choa, Cintia Medina, Rubén Bustamante. ¿Llegó otro mensaje? No, nos llaman de todos lados. Llaman. Sí. ¿Quién les habla? Rodrigo Pagalday. Nos vamos. Hasta mañana, que tenga buen día. Chau.